Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Azúcar, pimienta y sal. La frase decía, pasá a buscar tu regalo. Aparecía en el tema de un correo electrónico en mi bandeja de entrada, en la compu. No era propaganda, porque es lo primero que uno piensa, ¿no, caminante? Nadie regala nada. Pero no. El texto era de un mail de un amigo que ofrecía una cantidad de obsequios que había acumulado durante un tiempo. Por su trabajo, suele recibir presentes de distintas empresas y por algún motivo me los ofrecía a mí y a otros amigos. Simplemente tenía que entrar a un sitio web que había armado y elegir. La entrega del regalo en los próximos días será motivo de un encuentro de carne y hueso en algún café de Buenos Aires. La semana pasada estuve con dolor de dientes, de esos que te arruinan la noche. Nada te calma. Tanto que en la madrugada del viernes tuve que salir en busca de ayuda. En un sanatorio de Bernal, un médico me espetó. No soy odontólogo. Fue lo primero que me dijo, y casi lo único, medio dormido. Al ingresar a la guardia, el empleado me había preguntado qué me pasaba, desde cuándo, y me advirtió lo que después efectivamente ocurrió con el médico. Te van a dar algo para calmarte, pero te va a durar un par de horas, y te va a salir un montón de plata. Tu obra social no cubre las aplicaciones. Y empezó a sacar la cuenta. Esta droga tanto, la otra esto, más la aplicación. ¿Estás en auto? Me preguntó. Enfrente del sanatorio tal, hay una farmacia que está abierta a esta hora. Era la madrugada. Le pedís tal droga sublingual y te va a hacer efecto. Vos necesitás un calmante en la zona del dolor. Me fui. Agradecido por este muchacho y su interés por mis dolores y por mi bolsillo. No fui a la farmacia porque finalmente el dolor aflojaba, fruto seguramente del antibiótico combinado con analgésico que ya estaba tomando por indicación de mi dentista. Me llamó la atención la actitud de este hombre. Podría haberse limitado a controlar mis datos, cobrarme y seguir transitando la noche a fuerza de celular. Pero no. Se interesó en mi situación y dio de su tiempo. No es poco. No es poco, querido caminante. En esta época de dispersión y de apuro como estilo de vida, se puso las pilas. Dio lo mejor de sí. Concentración y tiempo. Son dos atributos que suelen ir juntos, como la sal y la pimienta en la comida, y que fluyen solo en aquellos que piensan en el otro. La actitud de este hombre y la de mi amigo con sus regalos y dedicación me recordaron que en nuestro planeta, invadido de egoísmo y vanidades, existe una población de élite. A veces la mala sangre, el enojo, las preocupaciones nos vuelven insensibles, pero allí están. Solo debemos abrir nuestros ojos, los ojos del alma, y los encontraremos. Consumen sus vidas en el prójimo, son antorchas en la noche oscura. Pero si estamos atentos a sus pequeños y grandes actos cotidianos, los encontraremos. Son los que le dan sabor

Y en esta época de vacas flacas, podemos ser turistas en Buenos Aires, ir al Puente de la Mujer y terminar quizás paseando por la calle Tames, que fue elegida una de las 10 calles más cool o de más interés o más lindas para recorrer en el mundo. Lo eligió una revista británica que hace estos rankings. Así que vamos a hablar de esta calle y una buena alternativa ahora que falta poco para las vacaciones de invierno. Muy bien. Y está en contacto telefónico con nosotros la señorita maestra, Patricia Mendi. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Julio, David, Damián, ¿todo bien? Bueno. Bueno, ¿cuál es tu historia, tu película para esta semana, Patricia? Esta semana les traigo un documental que nos queda cerca. Es la vida de el Pepe Mujica, José Mujica, el expresidente de Uruguay. Uruguay. Sí. Un documental muy interesante que encontré y está muy bien hecho y está rodado durante 3 años de la vida de él, mientras era presidente. Así que está muy completo. La verdad que es un lindo material para ver. Sí, el expresidente, el Pepe Mujica, es un hombre de mucho prestigio, ¿no? Y muy apreciado en todo el arco político y admirable por el estilo de vida, ¿no? Esa, la sencillez de él. Sí, sin duda. Llama mucho la atención en un ambiente. Llama la atención, sí, que te menciono brevemente. Sí. Verlo en la película, en su Volkswagen celeste, sí, que tuvo toda la vida, ella un llamado de atención a sí, aquellos sí, que sí. Utilizan el púlpito del gobierno para llenarse los bolsillos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, entre las primeras cosas que hacen es cambiar el auto, la casa y todo eso, ¿no? Es un mensaje muy muy potente, ¿no? Que un hombre tenga el mismo auto y teniéndola durante años, ¿no? Muchos años. Así la misma casa, todo. La misma casa, una chacra. Así que, bueno, esa es. ¿Cómo se llama la película entonces? El Pepe, una vida suprema. Perfecto. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Patricia? Bueno, a mí me trató bien, pero yendo para la casa de mi mamá, que voy a cuidarla y acompañarla, encontré esta semana no, ya hace varias veces que llego a una esquina donde me bajo del colectivo y encuentro un colchón en la vereda, ajá, doblado, y un colchón de una plaza con ropa adentro. Entonces, es que hay una persona viviendo en situación de calle en ese lugar. Y me puse a averiguar y la verdad que tenemos varias formas de ayudar a la gente que está en la calle. Ajá. Y no sé si querés que las mencione. Sí, por supuesto. Adelante. Bueno, yo estuve indagando un poquito y hay más, por lo menos acá en Capital, hay más de 5.000 personas, entre niños, mujeres y hombres, que están en situación de calle. Y yo pensaba qué hacer, ¿no? Lo primero es si está al alcance de uno, al alcanzar el alimento, una bebida caliente, es lo más importante. Sí. Hacer lo que uno pueda de inmediato. Claro. Pero después tenemos la línea 108 de teléfono que brindan orientación si uno quiere hacerse cargo, por lo menos averiguar de alguna persona que conozca. La línea 108. Y hay 24 centros de inclusión en la ciudad de Buenos Aires, así que es importante manejar estos datos para poder acercarlos a quien lo necesita. Claro. Bueno, y hay organizaciones también, ¿no? Privadas, gente, voluntarios que hacen recorridas en la noche, ¿no? Llevando un plato, sí, de sopa, algo caliente, que, bueno, la verdad que es de una gran ayuda y también muy un modelo para copiar, ¿no? En la medida en que cada uno pueda y en su medida, ¿no es cierto? A veces, hay una agrupación, sí, sí, que se llama Me Regalás Una Hora. Mirá. Que es un grupo de asistencia de médicos, docentes, todos voluntarios que quieran acompañar, no solo para ayudarlos, sino para sentarse a charlar un poco, que están todos los viernes en Plaza de Mayo, atendiendo obviamente voluntarios sin ganancia, pero Me Regalás Una Hora es una buena alternativa si uno quiere participar y colaborar. Bueno, entonces, para aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires está la posibilidad de dar una mano personalmente con alguna comida, algo caliente, llamar al 108, sí, donde están los centros de inclusión, sí, o la información, ¿no?, donde puede acercarse, internarse o alojarse estas personas, y después instituciones, sí, ¿qué me querés decir? Que están los paradores, ajá, en Retiro, para hombres, para mujeres solas, en la avenida Piedras al 1500, y la iglesia metodista central en Rivadavia 4000 ofrece ducha, desayuno y almuerzo. Ah. Así que mira qué interesante. Bueno, entonces tomamos nota, los paradores en Retiro para hombres y mujeres solos y la iglesia metodista ahí en la avenida Rivadavia al 4000 ofreciendo desayuno, almuerzo y ducha. ¿Mm? Sí. Sí, hay muchas organizaciones, instituciones religiosas especialmente que hacen esto desde hace tiempo, no es una cosa de ahora. Bueno, interesante tu calle esta semana, Patricia. Bueno, gracias. Julio. Una semana muy fría y claro, viene a cuento también el tema de la gran cantidad de trabajadores que en esta época de pandemia, al ser esenciales, salen día a día a trabajar. Y bueno, esta semana nos reencontramos los que somos profesores en las aulas con los chicos. Una semana muy fría y en general las escuelas no están bien. Entonces eso cuesta, ¿no? La asistencia fue poca. Vos sabés que volviendo de una escuela justamente, creo que fue la única donde tuve clases presenciales porque el tema del frío especialmente y la falta de otras condiciones hizo que se suspendieran la mayoría. Volviendo de una escuela, vi en la calle un cartel grande sobre un poste de luz. Viste que los postes los aprovechan todos para hacer publicidad, sí, ¿no? Publicidad gratis. Y decía, cobre 1000 pesos. Uh-huh. Me quedé pensando, el gran tema, o uno de los grandes temas en el conurbano bonaerense, en el sur especialmente, que yo esté enterado, es el robo de cables, sí, de telefonía, ¿no es cierto?, de teléfono, sí, y que dejan sin el servicio telefónico, sin el cable, a muchísima, uh-huh, gente. El robo es por el cobre, ¿no es cierto?, es lo que se vende. Claro. Entonces me quedé pensando, ¿no? ¿Quién compra el cobre robado, ¿no? Uh-huh. Hay lugares, yo conozco lugares, sí, que compran metales, que digamos, ese es su negocio, su actividad, ¿no? Uh-huh. Pero me quedé pensando, ¿no? Esto es como los desarmaderos y como el robo de los autos. Se roba porque alguien compra, ¿no? Exactamente. ¿Quién compra el cobre? El cobre que se roba y que, digamos, no es un tema menor. Muchísima, sí, gente, sí, queda incomunicada, aislada. A veces son gente mayor, adultos, que dependen muchísimo de un teléfono, ¿no? Así que me quedé con esa duda, ¿no? Sí. ¿Dónde venden el cobre que roban? ¿Quién lo sabe? Bien, vamos a la consigna de hoy. ¿Cuál es la consigna para nuestros oyentes? Un momento para relajarnos, disfrutar y compartir. Sí, mañana es el Día del Padre, así que le proponemos a nuestros oyentes que nos cuenten historias con su papá, experiencias que viviste con tu padre, salidas, episodios, charlas y momentos diversos que compartiste con él. Tenemos el teléfono, el WhatsApp, el 116-400-7047 y nos pueden compartir un mensajito o un audio. ¿Qué recuerdos tenés de tu papá? Si lo tenés con vida, bueno, ese recuerdo permanente. Y si no, ¿qué experiencias tuviste? En tu caso, Patricia, ¿cuál es tu experiencia, tu recuerdo? En mi caso, mi papá falleció cuando yo tenía 4 años. Era muy chiquita, sí, sí. Así que no tengo experiencias de memoria de haber estado con él, pero tengo las fotos. Ah, mira. Y en las fotos él me abraza, me tiene a upa, y es increíble cómo una foto calma la ansiedad y la necesidad de un padre cuando uno se tiene. Así que me quedo con lo bueno. Claro. Me quedo con lo lindo de haber seguramente haber sido amada, ¿no es cierto? Claro. Pero no tuve la posibilidad de conocerla. Es el testimonio de un amor, ¿no? Sí, sin duda, sí. ¿En tu caso, Julio? Y muchos recuerdos, porque yo disfruté mucho a mi papá hasta hace 13 años que estuvo con nosotros. Y tengo varias experiencias con mi papá. Y de chiquito, te voy a contar un par. Mi papá era albañil. Y algo que me encantaba a mí era que me suba a la carretilla y me lleve. Entonces, a veces tenía que hacer alguna compra. En general, en esa época, iba a buscar garrafas de gas, ¿no? Porque no había gas natural en el barrio, ¿no? Y todavía no teníamos esos tubos de supergas, esos grandes, sí. Que después los tuvimos. Pero tenía que ir a comprar la garrafa. Entonces mi papá me subía la garrafa en la carretilla y me subía a mí y me llevaba. Y para mí era una aventura fantástica. Sí, la gloria. Era la gloria ir en la carretilla a hacer esa compra. Y después otra cosa que me acuerdo también, esto tengo, te digo, 4 o 5 años, ¿no? Sí. Bueno, pues son esas cosas que quedan grabadas, sí, para siempre. Y a los 4 años también me acuerdo, mi papá era del campo, la provincia de Buenos Aires, de 25 de mayo, y también cuando tenía 4 años, una vez, en vacaciones de invierno, él nos lleva a toda la familia a visitar a sus parientes. Y claro, para mí era todo novedoso, ¿no? Era claro. Jugar en el campo, era vacaciones de invierno y había llovido mucho, era barro por todos lados y a mí me encantaba, vivía embarrado. Juntábamos huevos de las gallinas, o sea, hacíamos cosas que no, claro, que no se hacían habitualmente acá en la casa de Quilmes. Y en un momento él dice, vamos a andar a caballo. Entonces él me sube al caballo, que para mí era imponente, creo que estaba, a imaginación de hoy sería como si tuviera un primer piso, altísimo. Él se sienta atrás mío y sale a cabalgar. Y cabalgaba bastante bien, andaba bien a caballo mi papá, y había un alambrado, y él lo encara en velocidad y salta. Para mí fue como... Amigo. Fue como una superaventura, claro, sí, un héroe. Sí, admirado, sí, de mi papá como andaba a caballo, me llevaba adelante, ¿no? Él iba atrás y lo dominaba bastante bien, y me acuerdo de esas dos experiencias. Qué linda historia. Mi papá era un hombre de ventas, ¿no? Trabajó prácticamente toda su vida como vendedor. Y él, digamos que su trabajo no terminaba cuando terminaba oficialmente, porque lo llevaban en la sangre. Entonces, su manera de continuar el trabajo era ir de compras. Entonces, cuando iba de compras, sí, iba a los supermercados, ponía el sábado a la tarde... Me llevaba, me llevaba a mí, a algún otro hermano, y bueno, yo creo que él ahí pispeaba los precios, ¿viste? Miraba la competencia, me llevaba a un supermercado de un amigo acá en Quilmes, HZ, que estaba en la calle Carlos Pellegrini, en la avenida Carlos Pellegrini. Cuando vivimos en 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, me llevaba otro que se llamaba Vadillo, que era mucho más precario, ¿viste? Era medio muy, muy... lo elemental, y incluso nos llevaba a una quinta, ahí compraba la verdura los fines de semana, ¿no? Sí. Una mujer que estaba encargada, muy muy sencilla, y bueno, él iba ahí, cargaba las bolsas para, imagínate, éramos 6 o 7 en mi casa, para toda la semana, ¿no? Así que me quedan en la memoria, ¿viste? Esas cosas de su interés por ver el mercado, digamos. Sí, sí. Que me lo transmitió un poco a mí, porque bueno, yo soy el que hago las compras, ahora vivo solo, pero cuando estaba con mi esposa, mis hijas, generalmente era yo el que hacía las compras, ¿no? Salía a hacer las compras. Y bueno, soy también de mirar y comparar y ver lo que sale, lo que no sale. Así que es una de las cosas que me ha quedado de mi padre. ¿A qué número nos tienen que llamar entonces, Julio? Entonces, para la consigna, ¿qué recuerdos, anticipándonos al Día del Padre, que es mañana, qué recuerdos o qué anécdota tenés de tu papá? Al 1164007047. Y nos despedimos de Patricia y en un rato estamos escuchando tu columna. Bueno, ¿sabes a cuánto está el kilo de cobre? ¿El kilo de a cobre? A 700 pesos. ¿700? 700 pesos, sí, lo escuché hace poquito. Ah, mirá vos. Así que tenemos que averiguar quién lo compra ahora. Hay que, acá lo están ofreciendo a 1000 pesos, ¿eh? Ah, bueno, hay que comprar ahí.

cuando jugábamos con el tren que te había regalado el abuelo cuando vos eras chico. Igual que cuando ponías los discos de pasta en el viejo tocadisco conectado a la radio. Igual que cuando me llevabas a la escuela y al mediodía te iba a buscar a la oficina para que almorzáramos juntos. Igual que cuando me recibí en la secundaria, en la universidad, que cuando me casé, que cuando nacieron mis hijos y te recibiste de abuelo. Igual a viejas fotos, amarillas de sentimientos. Igual que en esa dolorosa despedida, cuando te fuiste tan, tan lejos. Igual, igual a ese último beso. Hace tanto tiempo que no te veo. Tanto tiempo que no te veo. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a contar un secreto. Hoy a mí me llaman vieja. Es un título que se gana, que no lo regalan los años. Por eso viejo querido, vos sos mi viejo. Y lo ganaste sin palabras, sin consejo, lo ganaste con tus hechos. Y tantas noches seguimos caminando juntos desde eso que llaman recuerdo. ¿Sabés, pa? ¿Sabés, viejo? Yo te amo. Sí, tenés razón. Nunca te lo dije así con palabras. Tal vez te lo haya demostrado, pero hoy tengo tanta necesidad de decírtelo, de gritarlo con las fuerzas del alma para que me escuches desde el tiempo. Pa, yo te amo. Yo te amo, viejo. Para no olvidar, Andrés Calamaro con Amigos. De un tiempo perdido, esta parte esta noche ha venido. Un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche. Un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido. Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado. De una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego. Solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido. Será posible, será dormido. Estamos en Caminante y ya tenemos mensajes de nuestros oyentes respondiendo a la consigna sobre historias vividas con su papá, con tu papá. Buen día, mi padre era socio vitalicio de Independiente. En aquel entonces el club tenía una sede frente al río con pileta para niños. Solía llevarme muy a menudo. Mostraba el carnet de vitalicio, se lo chamullaba al hombre de la entrada y siempre yo disfrutaba gratis de la pileta. Un día llegamos y el club estaba cerrado. Entonces cruzamos la calle y me dijo que fuera a bañarme al río. Estaba muy bajo, así que debí entrar casi una cuadra y estuve un buen rato jugando. Eran otros tiempos. El río no estaba así contaminado como hoy. No había paranoias de secuestro y yo tenía 8 años. Muchas gracias, Mónica, por este mensaje tan interesante. Bueno, y nos manda un mensajito también Nicolás Ojeda. Nos dice, buen día. De chico mi papá me enseñó a hacer artesanías y me puse a vender eso. Un día me dijo que tenía que buscar un trabajo mejor. Nos fuimos de vacaciones y llegando a la costa el auto se rompió. Y vendiendo artesanías pude ayudar a pagar el arreglo del auto. Tiempo después, estando en casa, me dijo, te tengo que pedir disculpas porque yo te menosprecié tu trabajo y con eso me ayudaste a pagar el arreglo del auto. Eso me hizo tan bien que decidí tomarlo para mi vida y aprendí a pedir disculpas. Abrazo grande. Alicia de Quilmes nos dice, buen día, Caminante. Tuve un padre maravilloso, súper familiero y los dos muy compinches. Si tenía que arreglar un vehículo, ahí estaba yo. Le encantaba el cine y cuando había una linda película nos llevaba a mi hermana y a mí. Le gustaba salir a cenar y siempre íbamos los cuatro. No recuerdo que alguna vez haya ido a algún lado con amigos. Él decía que donde él iba, la familia también podía ir. Amaba a mi madre con devoción. Fueron grandes compañeros. Falleció joven y extrañé mucho su partida. Qué linda historia. Sí, gracias, Alicia. Carmen García nos dice, buenos días, Caminante. ¿Qué decir de mi papá? Que no lo diga desde el amor que siento por él. Experiencias tengo miles. La que más recuerdo es que a mis 17 años, una tía me llevó a bailar a mi club y él se apareció a la salida para buscarnos. Se fue desde Berazategui a Banfield, sabiendo que volvía con mi tía, que vivía en Lanús. Era re cuida. Pero yo no lo padecía, me gustaba. Aún extraño su protección. Charlas miles. Un luchador como pocos. Un buen ser humano. Un honor para mí haber sido su hija. Feliz día a todos los papás. Auspicia en Caminante. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminos famosos. Rutas calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, David, lo prometido es deuda. La calle Tames. A ver. La revista británica Time Out eligió la calle Tames de la ciudad de Buenos Aires como una de las 10 más cool, más interesantes de todo el mundo. En un ranking formado por 30 circuitos para visitar, o sea que una buena posición. Claro. Esta decisión coloca a este corredor gastronómico de Palermo a la par de ciudades como Melbourne, Barcelona, Londres o Rotterdam. La calle Tames es una bulliciosa vía que une el elegante Palermo con el más vanguardista Villa Crespo. Es conocida por sus cocinas independientes y sus bares, muchos de ellos cuidados en edificios recuperados. Se refiere esta revista describiendo sí a esta calle porteña. Sí. Para la selección encuestaron a 27.000 habitantes de distintas ciudades y le pidieron a periodistas locales especializados que clasificaran las principales calles del mundo, teniendo en cuenta criterios vinculados a la comida, la diversión, la cultura y la comunidad. Todas estas calles tienen grandes historias que contar. Son microcosmos de todo lo que amamos de las ciudades, ¿no? Cenas, ¿sí?, que son un plan en sí mismo, una cultura local vibrante, ¿sí?, historia, mucha historia, y también dice que nos podemos quedar en un lugar que está cerca de casa, claro, porque el turismo, como te decía al principio del programa, también vamos a hacer turismo en nuestra ciudad. Pero ¿sí? Claro, Buenos Aires es una ciudad súper interesante a cada paso prácticamente, ¿no? Claro. Algunos lugares que esta publicación, que la clasificó en el número 10 a la ciudad de Tames, sugiere visitar en Tames, ¿sí? Los amantes de la gastronomía veneran Sarkis por la comida tradicional armenia. Claro. ¿Sí? Y Las Pizarras, otro restaurante, por los platos pequeños de calidad. Mientras que la gente joven cena en el asador asiático Niño Gordo. En originalidad, ¿no? El nombre de los lugares, los restaurantes. El bar de churros y tacos Juan Pedro Caballero, ¿sí? Así es el nombre. Y la choripanería, Chori se llama. Ah, bueno. ¿Sí? Vamos a Chori. Esos son los lugares que recomienda esta nota de esta revista internacional. También dice, Mercat alberga una panadería judía y un bar de vinos. O sea que tenemos todas las nacionalidades en pocas cuadras. Sí, sí, sí, sí. Cuando llega el momento de los cócteles, Tres Monos ha sido clasificado como uno de los mejores bares del mundo. El de Deli Cacho, se llama el que prepara los tragos, se especializa en aperitivos. Y Puro Bistró es el lugar para los aficionados al cigarro y al whisky. Ah, mirá vos, para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Querés fumar un cigarro? Tenés que ir a Puro Bistró. Obviamente, estamos en Buenos Aires, no puede faltar una parrilla. La elegida fue una siempre muy concurrida, ¿sí? La Carnicería se llama, que se caracteriza por su carta breve, ¿sí?, y sus ahumados, ¿sí? Y esta publicación dice que, ¿qué recomienda de esta parrilla? Mirá cómo la adjetiva. Las pecaminosas mollejas con un toque de miel de caña de azúcar. O sea que hay que ir a comer mollejas a la Carnicería. Y también hay un local que llama mucho la atención a los extranjeros, que se llama Todo Mates. Ah, mirá. Que vende desde yerbas, mates, ¿sí?, orgánicas y saborizadas, hasta bombillos, ¿sí?, y equipos con valor artesanal, ¿no? Saben que el mate, claro, y la bombilla se puede hacer infinidad de diseños. Y viste que el extranjero también le gusta el tema de los tragos, ¿sí?, salir a tomar un trago. Pueden visitar el bar 878, ¿sí? Es un espacio que parece una caverna con dos barras, dirigidos por un bartender llamado Julián Díaz. Así que esta es la sugerencia de caminante para estas vacaciones de invierno. Seamos turistas en nuestra ciudad, podemos pasear por Buenos Aires y de esta amplia oferta de la calle de Tames elegir la que nos guste más. Hola, buen día chicos, ¿cómo están? Bueno, les mando un beso. Acá haciendo cositas en la casa, ya que no se puede salir. Parece que pinta un lindo día. Lo único, mucho frío. No me gusta el invierno porque te pones ropa y tenés, pareces una cebolla después cuando tenés que sacarte. Te da fiaca bañarte, no querés tomar frío. Bueno, con respecto a la consigna, fui hija única. Así que, y mi papá era marinero. Entonces, cuando hacía viajes de 3-4 meses, cuando volvía, por supuesto que me daba toda su atención. Aparte, íbamos al barco, también nos ha tocado alguna fiesta. Y recuerdo eso, ¿no? Que nos metíamos en el camarote, o a veces llevaba a mi amiga de la infancia, y corríamos en el barco, y mi papá se escondía. Bueno, y a la noche por ahí nos tiraba alguna araña de plástico para asustarnos, porque era de hacer ese tipo de bromas. Y recuerdo también cuando pasábamos fin de año, eso, en la familia, él también tiraba los cohetes y las ametralladoras, todo eso, debajo de la mesa para que todos salgamos corriendo. Pero era un niño, tenía un niño interior muy a flor de piel. La verdad que, bueno, ya se fue hace 26 años. Y bueno, siempre uno tiene esos recuerdos y trato de basarme en los recuerdos lindos, ¿no?, que pasamos juntos. Un matrimonio de, qué sé yo, 50 años con mi mamá. Les mando un beso gigante y buen fin de semana. Aida, besito. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La película para esta semana es Pepe, una vida suprema. Se trata de un documental de 73 minutos realizado por el cineasta Emir Kusturica durante más de 3 años de rodaje, repasando la vida política y pública de José Mujica. El ex presidente de Uruguay conversa con el cineasta serbio sobre diferentes temas. Imágenes peculiares e íntimas aparecen incluidas en el documental, desde Mujica despertando en su cama y yendo al baño en calzoncillos, su perra sin una pierna, el expresidente cantando tango mientras conduce en su Volkswagen celeste, la vida cotidiana de Mujica en su chacra de Rincón del Cerro, el contacto con los militantes, la marca que dejaron en su vida los años de prisión y la historia de amor que une al expresidente con su esposa Lucía Topolansky. Durante las decenas de horas de entrevistas, Mujica también deja frases polémicas, como en la que sostiene que la cosa más linda es entrar en un banco con una pistola 45 milímetros. El rodaje se realizó por 3 años durante la presidencia de Mujica hasta el día que entregó el gobierno a Tabaré Vázquez en la Plaza Independencia. ¿Por qué ver esta película? Porque la historia reciente es narrada en primera persona. Temas como el capitalismo, la guerrilla, los tupamaros, el ambiente social y político de Sudamérica de los últimos años están expuestos claramente y sirven para la comparación y el debate sobre las recientes figuras gobernantes. El Pepe, una vida suprema, un excelente documental para ver en la plataforma de Netflix. Always on my mind, el rey Elvis. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often

el mensajito de Pablo Berrocián. Muy bien, gracias Pablo. Nicolás nos escribe, dice, trabajé junto con él, a ver, porque me parece que acá quedó cortado un mensaje de Nicolás. No, trabajé junto con él, se está refiriendo a su padre seguramente, en su negocio, un almacén de barrio, por unos 15 años, mucho aprendizaje y la oportunidad de compartir cada día allí. Tano de poco diálogo y expresión, pero mucha enseñanza al verlo. Muchísimas gracias, Nicolás, por compartirnos tu historia. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo les va? En estos días tenemos muchas fechas importantes para recordar en este fin de semana. Por eso les busqué canciones que nos ayuden a reflexionar un poco, a acercarnos a estos motivos que de otra manera a veces son solo un feriado. Y el primer tema que les propongo es la zamba del gaucho guerrero, de Hernán Figueroa Reyes, un salteño, y cantada por otro salteño, el Chango Nieto, que habla justamente de General Güemes. Escuchemos esta canción con atención, que resalta las virtudes del general. La zamba del gaucho guerrero de Hernán Figueroa Reyes, cantado por el Chango Nieto, hermosa versión. Y no estaría mal que refrescáramos la memoria ahora que tenemos acceso tan fácil a través de las redes, de quién fue Martín Miguel de Güemes. Poco aparecía en nuestros libros, en nuestros manuales, a pesar de que en Salta sí se lo considera un héroe y se hace un festejo

Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, que si se me permite, y de esto doy fe, donde hay justicia, pero ante todo donde hay amor, que es la más alta justicia, el reino de los cielos incluye la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. Sí, señor. Cuánta sabiduría, cuánta reflexión en este tema, recordando a los padres, un padre amoroso hablándole a sus hijos. Y otra fecha importante, otra fecha que tal vez por esto de que no hacemos actos, no vimos tantos chicos por la calle disfrazados o estamos todos medio para adentro, medio encerrados, pero es el día de nuestra bandera nacional. Así que les propongo escuchar dos versiones de las canciones patrias que, está bien, reconozco que son viejas, pero son irreemplazables y son parte de nuestra identidad común. Por eso les propongo escuchar una versión de El saludo a la bandera, pero cantado por Samba, ese dibujito animado que se dedicó a tantos temas argentinos, temas de nuestra historia, en una versión un poco más movida, pero muy bien hecha. Así que escuchamos a Samba y un coro cantando El saludo a la bandera. La la la la, la la la la, la la la la. Salve Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo. Buenísima la aggiornada versión de Samba de esa canción tan dulce que es El saludo a la bandera. Y por último, una versión de esas que se hicieron durante la cuarentena, donde aparecen un montón de artistas, de Sube, sube, bandera del amor, de Víctor Heredia, que la tenemos en el oído por Mercedes Sosa. Pero en este caso, los desafío a prestar atención, a afinar el oído y escuchar ¿cuántos artistas que ustedes conocen aparecen en esta versión? Está muy buena. Escuchen y después les confirmo si acertaron o no. Como el sol y canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el

que entre la generación joven está muy bien conceptuado. Es un rapero argentino muy, muy bueno. Me despido, pasen unos lindos días, el feriado, y tal vez reflexionemos un poco en todas estas buenas fechas. Un abrazo, caminante. Era la profesora Silvina Pérez y este viaje a través de la música que es Juglares. Y tenemos un mensaje de otro oyente desde Mar del Plata. Bernardo Milipán nos escribe, mirá qué interesante, Julio. Él dice, qué difícil resumir la vida de mi padre. Comparto esto que es un librito homenaje que le escribí y dediqué a sus 80 años hace poco más de 4 años. En febrero pasado falleció y atesoro un muy buen recuerdo de su vida. Gracias, abrazo desde Mar del Plata. Vos bueno. Sabés que ahora que decís eso, me acuerdo que mi papá, ya jubilado, no trabajaba más, tenía tiempo, era muy lector de la Biblia. Ah, mirá. Y hizo una autobiografía, escribió en un librito que conservo, en un cuaderno de tapa blanda, Gloria, con la historia de su vida. Sí, lo conservo con mucho cariño y varios me han sugerido de que lo puedo editar. Bueno, el libro es una biografía desde que era joven hasta grande. Bueno, las libretas y los cuadernos son fuente de información y de cosas muy interesantes. Sí. Bueno, y Milipán nos manda el libro. Ajá. Lo ha hecho en un PDF, un archivo, ¿no? Y y entonces se llama Daguito, un tipo común y corriente como cualquiera, como ninguno. Y él escribe la vida de su padre y tiene ilustraciones a mano alzada, muy lindas, muy bien hecho, muy prolijo. Así que es una idea muy interesante para tener en cuenta. Y cuenta justamente la historia de su padre, después lo vamos a leer con mucha atención. Y es una idea para tener. Sí, me viene un flash de los últimos años de mi papá en la cocina tomando mate y escribiendo en este cuaderno de tapa blanda la historia de su vida. Sí, porque uno se olvida las cosas. Y escribir es una cosa maravillosa, porque uno a veces tiene ideas muy muy gordas, muy gruesas de un episodio, pero cuando anota es otra historia, ¿no? Es otra historia. Bueno, y hablando de historia, vamos a hablar de Belgrano, Julio, porque mañana estamos hablando del Día del Padre, de experiencias, de historias. Correcto. Pero el 20 de junio en la Argentina, desde hace muchísimos años, el 20 de junio es el Día de la Bandera, Belgrano, etcétera, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con esta ley que nos corre los feriados, ¿no? El feriado debería respetar la fecha. Y claro, y el lunes es feriado. Yo me di cuenta hace poquitos días, porque uno está trabajando y pensando la próxima clase, ¿no? Y bueno, el lunes vamos a ver. Ah, no, el lunes. Es feriado. Es feriado. ¿Y por qué es feriado? Porque, claro, el 20 de junio falleció Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. 5 nombres, ¿eh? Sí. No iban a confundir. El creador de nuestra enseña patria, de la bandera. Y falleció por una enfermedad llamada hidropesía, ¿sí? Lo había enfermado meses antes y muy, muy rápidamente consumió completamente su salud. Cuenta la historia que luego de ser examinado por el médico escocés Joseph Redhead, le quiso pagar con un reloj de oro, pero el profesional no aceptó el pago y decidió no cobrarle. Y eso me dio tranquilidad porque yo me había quedado con la historia escolar de que el médico se llevó el reloj y digo, ¿cómo le va a aceptar el reloj si sabe que no tenía dinero? Claro, sí, está esa idea, ¿no? De que él había dado la orden de que pagaran con esas cosas. Bueno, el médico no aceptó el pago. ¿Cómo se llamaba el médico? Joseph Redhead, como viene a ser como cabeza roja, algo así. Redhead. Era, la historia dice que era escocés, ¿sí? Y en sus últimos días, ¿sí? Belgrano estaba sumido en la más absoluta pobreza. Y aún así insistió para no dejar ninguna deuda, ¿sí? Y también tenía una cadena de oro y esmalte que le había obsequiado el rey Jorge III de Inglaterra, ¿sí? Como para realizar algún tipo de intercambio porque no tenía dinero, ¿sí? Bueno, es una historia. Belgrano fue un personaje, una personalidad muy importante en la Revolución de Mayo y en las acciones de guerra posterior para consolidar y frenar el avance de los realistas, que de los españoles, ¿no? Que no querían saber nada con este nuevo status quo, ¿no? Sí, y Belgrano era una persona de fe, ¿no? Era un católico fervoroso. Así que su última voluntad fue que fuera sepultado con el hábito de los dominicos, ¿sí? Y llevado al convento de Santo Domingo, donde quedó sepultado en un atrio, ¿sí? Y como debido a su carencia económica, la lápida de la tumba fue improvisada con el mármol de una cómoda, ¿sí? De una mesita de la habitación, ¿sí? Pero la habitación de Miguel Belgrano, que era el hermano de Manuel, o sea que estaban todos más o menos en la misma situación económica, ¿no? Y a pesar de estos momentos difíciles, que los últimos días de Belgrano fueron difíciles, quiso dejar un mensaje de esperanza. Mirá vos. No fue de resentimiento, de queja, de tristeza, sino que dijo que solo me consuela, ¿sí?, el convencimiento en que estoy, de quien, siendo nuestra revolución obra de Dios, él decía que la revolución, la independencia era obra de Dios, él es quien ha de llevar hasta su fin el tema de la revolución, o sea que Dios los va a guiar, manifestándonos que toda nuestra gratitud la debemos convertir a él, a su divina majestad, a Dios, y de ningún modo a hombre alguno. Mirá qué interesante. Entonces, ¿verdad?, decía, ¿no?, claro, la revolución, dice, es la permitió Dios. Entonces, no le den homenaje a ningún hombre, sino que cada uno haga el trabajo que le toque hacer donde esté en el momento. Vos sabés que Belgrano es un personaje, como vos bien estás describiendo, que murió en la pobreza y en la soledad casi, ¿no? Sí, porque sí, no tenía el reconocimiento en su época. Es algo relativamente reciente o posterior a su muerte, ¿no? Pero, digamos, es casi la persona, el personaje de la historia argentina más importante después de San Martín, ¿no es cierto? Cuando nosotros hicimos el colegio primario y la secundaria, era San Martín Belgrano, ¿no? Claro, y yo diría que a la altura de San Martín, porque Belgrano llevó sobre sus espaldas conducir un ejército, y él no tenía la menor noción de lo que era conducir un ejército. Le dio unas rápidas lecciones a San Martín de voz de mando, pero sí era un patriota cabal, y donde la patria lo necesite iba, pero él no era militar, ¿no? Claro, no era un hombre de armas. No era un hombre de armas. Un hombre que se puso a disposición de la causa, sí. Y bueno, había que hacer esto y defendió la frontera, ¿no? Y te cuento una anécdota de Belgrano con respecto a esto, a la improvisación que tenía como militar. Vos sabés que tenía solamente un traje, una vestimenta, esa es la palabra, de militar, que era de color verde. O sea, él había conseguido algo, un uniforme militar, esa es la palabra, de color verde. Era lo que había conseguido, un verde chillón. No sé dónde lo habrá conseguido, pero bueno, le dio la talla y lo usaba para todo, para todo. Y eso provocaba la mofa de algunos soldados que no lo respetaban. Y tenía, él ya tenía una enfermedad que le afectaba la voz, le tenía voz aguda, ¿no? Y él tenía que dar la voz de mando. Claro. Una voz fuerte, que lo escuchen todos. Entonces, viendo esto, los soldados le habían puesto un apodo, Cotorrita. Claro, porque claro, todo el tiempo vestido de verde y con esa voz. Y cuando esto llegó a los oídos de San Martín, se enojó mucho San Martín. Y uno de los que lo burlaban era Lavalle, y lo metió preso a Lavalle por burlarse de su superior. Así que Belgrano, claro, era una persona que... Era abogado, ¿no? Era abogado, no era militar, pero sí era una persona que, como dije, donde tenía que estar, él estaba dispuesto a dar lo mejor de sí. Tanto es así el reconocimiento a Belgrano, que yo creo que no hay ciudad o pueblo de la Argentina, claro, que no tenga, sí, por lo menos una calle o una avenida que lleve su nombre, ¿no? Acá en Quilmes tenemos el Camino General Belgrano, la calle Belgrano, Avellaneda tiene la Avenida Belgrano, muy importante. La ciudad de Buenos Aires tiene la Avenida Belgrano, una avenida muy linda de recorrer. Es otro paseo posible, hablando de recorrida. La Avenida Belgrano con sus mueblerías, las que hayan sobrevivido a esta hecatombe de la salud, pero es una avenida muy linda para recorrer con sus árboles y sus negocios. Auspician Caminante. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Seguimos en Caminante y en este nuevo aniversario que se cumple mañana de la creación de la bandera, un símbolo de nuestra patria, un aniversario importantísimo, uno piensa en lo que ha pasado en todos estos años, ¿no? Más de 200 años de historia y a qué país llegamos, el país que nos legaron, ¿en qué ha quedado? Y uno de los síntomas de esa situación tan delicada y grave es el de la desnutrición, Julio. Una situación que nos golpea a todos, nos duele, nos provoca mucha angustia cuando vemos chicos y adultos en una Argentina que tiene prácticamente la mitad de su población en la pobreza o en la pobreza y la indigencia, es decir, que no tienen ni lo mínimo para comprar comida, ¿no? Así que hoy vamos a conversar con el doctor Abel Albino, que es un emprendedor social y médico pediatra. Él se ha dedicado al tratamiento de la desnutrición infantil y es el creador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil. Es lo que comúnmente se conoce como la Fundación CONIN, que él fundó en 1993, inspirándose en un modelo de Chile. Esta Fundación CONIN, y por impulso del doctor Albino, también llevaron adelante el primer, escuchá esto, el primer Hospital Nacional de Desnutridos y el primer centro de prevención de desnutrición en el mundo. Sí. Así que, digamos, es un especialista y tiene toda una trayectoria, no es un hombre solamente de la ciencia o de la teoría, sino que ha estado en el frente de batalla contra este terrible flagelo que es la desnutrición. Vos sabés que preparando clases, y viste que a veces tenés que ver gráficos, tenés que ver cómo fue evolucionando nuestro país en los últimos 50 años, y yo me acuerdo que, no sé, década del... No es que me acuerdo que lo viví, era chico, pero década del 60, fines de década del 60, principios del 70, la mayoría de gente decía, qué mal que estamos. Sí. Y vos sabés que viendo las estadísticas, en esa época, la época del Corrobazo, que en una época de conflictos sociales, había, escucha, 5% de pobres. Y mirá, decíamos que estábamos mal y decíamos, bueno, en el futuro estaremos mejor. ¿Qué hemos hecho 50 años después? Y hemos multiplicado por mucho ese porcentaje. Terrible. Bueno, Albino se recibió de médico en la Universidad de Tucumán.

hacen milagros en las heridas. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Qué triste es el bar Unión. En el bar Unión. El 25 de mayo ahí. ¿Cordobés? Mirá cómo llueve. Sí. La cortinita roja. Él está triste. Luces. Desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Lamentablemente no hemos podido comunicarnos con el doctor Albino. Se concretó la comunicación un momento, después no la pudimos formalizar. Con un anuncio muy importante para nuestra audiencia ahora. Ajá, Julio, ¿sí? Y es que Caminante va a cambiar de horario. A partir del sábado que viene, no. Del otro, el primer sábado de julio, vamos a cambiar el horario. ¿Sí? En vez de seguir con este de la tarde, vamos a estar los sábados, el mismo día, pero de 9 a 11 de la mañana. Ah, bien. Salimos a caminar temprano. Sí, sí, hay que madrugar ahora, para escuchar. Para las 9, no, a las 9 no es madrugada. Sí, hay algunos que madrugan a las 9. No, bueno, está llegar bien. A la radio a las 9, un ratito antes, sí. Y los oyentes, sí, nuestros oyentes son... Pero bueno, pueden escuchar ahora el programa tomando un rico café calentito y empezar el fin de semana propiamente dicho escuchando nuestro programa. Sí, es un horario más tranquilo que el del mediodía, ¿no? Sí. Así que a partir del sábado que viene, no, del otro, el primer sábado de julio, Caminante empieza a las 9 de la mañana. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. La pasajera equivocada, episodio 3. Ese había sido su primer encuentro con Yvonne, recordó, el día en que la levantó en la esquina de Arenales y Riobamba. En un principio la pensó abogada por el trajecito, las carpetas, pero no. La mujer con su melena rubia, flaquita, menuda pero alta, era profesora. Filosofía y letras enseñaba. Vaya, vaya. Los recuerdos de Desiderio Balcarce sobre ese amor de la adultez se habían disparado hacía unas horas al encontrarse con su amigo de la juventud, Alfredito Bonaventura. ¿Cómo van tus cosas?, le había preguntado. Las cosas no iban bien. Yvonne había enfriado el celular y su relación en base a WhatsApps, y finalmente le había dicho que quería seguir con él, pero como amigos. Inaceptable. Al momento de despedirse en el aeropuerto, su amigo le había susurrado algo al oído, pero no le había entendido. Y su amigo había quedado intrigado por una cuenta pendiente. Desiderio no le había dicho el nombre de la mujer. Tendría que llamarlo para sacarse la duda. Ahora, este remisero de profesión circulaba con un cliente estadounidense recién llegado al aeropuerto de Ezeiza. Las palabras de Mr. Duncan se mezclaban con su evocación y la concentración necesaria para conducir. Tres cosas al mismo tiempo, demasiado para un hombre. La conversación con Duncan se fue apagando y Desiderio se concentró en el viaje y en sus recuerdos. Otra vez, Ivonne lo invitó a escuchar una de sus clases en la facultad. Para su sorpresa, cuando pasó lista lo mencionó a él también. Desiderio Balcarce dijo en voz alta. Sorprendido, atinó a responder, «Presente, señorita». Todos rieron. Ella se hizo la enojada. Qué linda que estaba. El día en que le habló de su amor fue café de por medio. No sabía qué decirle. Entonces le explicó que ella, para él, era como un café aromático, humeante. ¿Viste que el aroma del café te envuelve y es casi como más rico que el café mismo? Ivonne se quedó mirándolo, sorprendida del giro que tomaba la conversación. Hay algo en vos que me envuelve, me marea. Tus ojos, tu risa, tu perfume. Hay algo en tu alma, no sé. La francesita, así le decía él, sonrió con ganas y se preguntó si este hombre que tan extrañamente había aterrizado en su vida se habría vuelto poeta escuchando sus clases. Desiderio, fuiste el primero en abrirme la puerta del coche en años, en piropearme, en cuidarme y ahora en amarme, en abrazarme con tus palabras. ¿Dónde estabas que recién ahora te encuentro? ¿Y qué le había susurrado su amigo en Ezeiza? ¿Que la deje? Claro, él no había estado en ese café de las emociones, ni en los días, las semanas y los meses que siguieron. Hay cosas que no se pueden explicar. Tampoco la angustia que se le clavó como un puñal cuando ella le dijo que quería seguir con él, pero como amiga. Con la vista perdida en el horizonte, sembrado de autos, recordó la frase en portugués que de chico había visto en el interior de un bus. Recordar el pasado es sufrir dos veces. Pero a él le gustaba sufrir. Tenía algo de masoquista, así que siguió recordando. Cuando salían de paseo y ella subía atrás, sabía que venía con ganas de divertirse. Se vestía y se hacía pasar por intelectual, por mujer fatal a veces, por rea otras oportunidades. No lo podía creer. Me llevas a una tanguería, pero de las buenas, ¿eh? No de esas para turistas, ¿viste? Quiero mover las tabas, le dijo cierta vez simulando voz tanguera. Él se reía y la miraba por el espejito retrovisor. Ella, seria, podía ser muy loca. Una vez apareció con peluca y le obsequió unos tiradores para que se pusiera ahí mismo. Juntos se fueron a comer pizza, serios pero muertos de risa. Habían bordeado el ridículo sin medias tintas, pero el amor parecía borrar las inhibiciones. Cierta vez la encontró revisando su biblioteca, un mundo de libros. ¿Seguro que los leíste todos? La provocaba. Preguntame si querés. Se ponía en pose de profe. Déjame con mis fascículos de astronomía, retrucaba él. ¿Leíste la alegoría de la caverna de Platón? Le preguntó mientras retiraba un libro de los estantes y hojeaba sus páginas. Platón decía que los hombres estamos como en una caverna, aprisionados por la ignorancia. Desiderio la tomó desde atrás por la cintura y recorrió su cuello con besos suaves. Ivonne cesó en sus explicaciones platónicas por un momento. Unos cuantos momentos. Se quedó dura. La piel se le erizó y se dio vuelta. Se fundieron en un abrazo. Después se prodigaron los besos más dulces que dieron inicio a una noche de pasión. Platón y su caverna quedarían para mejor oportunidad. Desde ese día, Platón se convirtió en sinónimo de amor y pasión, un código entre amantes. ¿Leemos a Platón esta noche? Preguntaba él risueño y agregaba, qué interesante lo de la caverna. No es para cualquiera Platón. Aparte me parece que a Platón esta noche le duele la cabeza, le respondía cómplice. Se mataban de risa. Otras veces no. Ella estaba seria y permanecía en silencio. Posiblemente a Platón esa noche efectivamente le dolía la cabeza. Desiderio depositó sus recuerdos en el asiento del conductor por un momento e imaginó a la mujer que amaba sentada a su lado. Su limusina, así le decía a su Honda Civic, ya estaba cruzando el puente de la mujer, a un paso del hotel. Duncan notó que su chofer estaba en otra dimensión. Él también se quedó en sus ensoñaciones y el paisaje de las primeras luces de la noche porteña le robó otra porción de su atención. Desiderio Balcarce esperó su turno y aparcó el auto frente a la entrada del hotel. Bajó la maleta del norteamericano, recibió el pago, le deseó una estadía productiva. Revisó su celular y encontró varios mensajes. Uno de su amigo, lo pospuso. Otros de la agencia, primero el trabajo. Eran tres mensajes y todos decían lo mismo. Luz Marina, la colombiana de San Telmo, pidió por vos. Te espera a las 10. Una vez, dos veces, tres veces el mismo mensaje. Don Desiderio, le decía la colombiana. Morena de ojos negros, vibrante, joven, enérgica. No era una francesita, precisamente, Luz Marina. Había llegado a Buenos Aires para estudiar cine y ahora, como en otras oportunidades, requería sus servicios. ¿Vamos bien o vamos mal?, suspiró el chofer. Ya estaba por arrancar cuando recordó que tenía un mensaje de su amigo. Deslizó su dedo sobre la pantalla y apareció el mensaje. ¿Cómo se llama tu ex? La anónima. Ja, ja, ja, ja, ja. Eso de ex le había dolido, pero la realidad puede ser dolorosa. Ahora debe estar volando. Más tarde le respondo, pensó. En eso vio el otro mensaje de su amigo, otra vez el índice sobre la pantalla. No dejes que la anónima se te escape. Fin del mensaje. Balcarce, así le decían sus compañeros, quizá por su apellido de calle famosa, corrió su auto de la entrada del hotel y se quedó pensando unos instantes. Por fin tomó su celular y whatsappeó a la agencia. Imposible llevar a Luz Marina, tengo viaje particular. Y otra vez volvió a teclear, pero a otro número. Hola amiga, ¿te puedo llamar? Una tilde, dos tildes. El mensaje había salido y había llegado. ¿Y ahora? Esperó unos segundos y se colorearon. Vio los puntitos titilando, señal de que le estaba escribiendo. Hola, dale, dale. Pulsó el telefonito sobre la pantalla y en unos instantes estaba al habla con Ivonne. Que el viaje recién terminado, que la noche, que el centro, que la facu, los alumnos. Finalmente la invitación. Al final y al cabo eran amigos, ¿no? ¿Tenés ganas de salir, de comer unas pizzas? Se tiró a la pileta. Sí, estaría bueno. ¿Ahora? Sí, sí, cuando quieras. Acordaron que pasaría a buscarla en 45 minutos. Quería arreglarse. Estoy hecha un escracho, le dijo. ¿Y dónde vamos? A Los Inmortales, ¿te parece? La de la calle Paraná. Ah, sí, lindo lugar. Fuimos ahí, ¿no? ¿Existe todavía Los Inmortales? Sí, sí. Son inmortales, se rió. Y agregó, hay cosas que nunca mueren, Ivonne. Del otro lado de la línea hubo una gota de silencio. Es cierto, hay cosas que son eternas, pero nuestros miedos las entierran vivas, Desiderio. Dale, venime a buscar. Muero por una mozzarella. Living on a Prayer por Bon Jovi. We'll be right back. Y ya estamos en el estribo, David, de esta emisión de Caminante. Y bueno, despidiéndonos de nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias, Julio, por tu tarea en la musicalización, en la sección de Caminos Famosos. También a Laura Espiñeira en los poemas, Damián Espadea en la operación técnica, Silvina Pérez en Juglares y Patricia Mendi en Esa Ya La Vi. Soy David Koller y nos veremos el sábado que viene, todavía en el horario viejo, de 13 a 15, 13 horas, si Dios quiere, y compartiendo un tiempo más de Caminante. Auspicien Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Koller, Julio Llolet, Karen Koller y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox.